Contanos un poquito, Vero, ¿cuánto sale el estudio hasta antes que vos lograras este fallo en la justicia? Actualmente el presupuesto es casi 20 mil pesos el que me han pasado ahora, que es el que me tengo que hacer en la actualidad. Verónica, quería que, bueno, preguntarte y que nos comentes cómo vivenciaste este recorrido, porque nos encontramos muchas veces frente a negativas de las obras sociales, de aquellos encargados de brindarnos este amparo en la salud. Ante esta respuesta, esta negativa, ¿cómo fue, bueno, fortalecerte y decir, llevar esto, digamos, instancias legales? ¿Cómo fue ese camino de decir, bueno, tomo esta decisión porque claramente se tiene que hacer justicia y esto lo tengo que conseguir? Yo creo que la mayor motivación son incluso mis propias hijas. Yo la verdad que me imaginaba que ellas transitaran este camino que yo transité peleando, digamos, porque una obra social me acepte esto, y la verdad que no lo quisiera ni para mis hijas ni para ninguna mujer, en realidad, e incluso algunos hombres, porque, ojo, que el cáncer de mama, si bien es poco frecuente en hombres, de 99 mujeres, un hombre tiene cáncer de mama, ¿sí? Entonces, fue todo un camino. O sea, al principio es hacer el duelo de la enfermedad, lo cual no es fácil, hacer los distintos tratamientos, los cuales no son para nada fáciles. Y encima de todo, estar peleando, por decirlo, para que una obra social entienda que es necesario que primero que te conteste, por lo menos, que te diga sí o que te diga no. Te explico algo, porque es fundamental este estudio genético, porque quizá yo te he explicado más o menos qué es el BRCA1 y BRCA2. Ahora, lo que no te he dicho es cuán importante es al saber que uno tiene BRCA1 o BRCA2. El cáncer de mama en la población general, cualquier mujer en la calle tiene 12% de posibilidades de tener cáncer de mama. Es decir, 12 mujeres de 100 en forma aleatoria van a tener cáncer de mama antes de los 70 años de vida, ¿sí? Cuando tenés una mutación genética del BRCA1, ese porcentaje aumenta al 55 o 65%. Y si tenés una mutación genética del BRCA2, aumenta al 45%. O sea que es muchísimo, bueno, muchísimo. Y, por ejemplo, de ovario, porque también se relaciona el BRCA1 y BRCA2 con el cáncer de ovario, la población general tiene un 1,3% de tener cáncer de ovario, y si tenés el BRCA1 positivo sube a 39%, y el BRCA2 de un 11 al 17%. Entonces estamos hablando de porcentajes muy diferentes. No es un pequeño porcentaje que te aumenta, sino que es muy diferente. Y al tomar esto, al saber que uno tiene el BRCA1, el BRCA2 positivo, le permite permite tomar medidas preventivas, ¿sí? Medidas eficaces de prevención y de reducción de riesgo, porque no sometes a una persona a todas las quimioterapias y todas las cosas que uno tiene que pasar. De hecho, es el único estudio preventivo. Vos, yo te puedo decir, sí, uno se tiene que hacer el autoexamen, la ecografía, la mamografía, si tenés antecedentes cada 6 meses, si no tenés antecedentes cada un año, y siempre va a depender de lo que te diga el médico que te atienda, ¿no? Perfecto. Pero cuando encontrás algo, ya sea en la ecografía o en la mamografía, ya tenés el tumor instaurado. En cambio, cuando uno encuentra el genético positivo, vos todavía no has desarrollado el tumor. Entonces ahí podés tomar realmente medidas eficaces de prevención.